Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial de Radio Chinelo. Y esta ocasión en verdad es tremendamente especial. Seguimos en Sao Paulo, hemos caminado hasta la zona este de Sao Paulo, al barrio popular Ciudad de Tiradentes. Y vaya, la verdad es que estamos literalmente con invitados de lujo y en un espacio de lujo. Estamos en el Centro Arte en Construcción, que es la sede del grupo de teatro Pombas Urbanas. Y a mi derecha y a mi izquierda tengo nada menos que a Marcelo Palmares de Brasil, de aquí de casa de Pombas Urbanas, a Jorge Blandón de Medellín, Colombia, del grupo de teatro Nuestra Gente, y frente a mí tengo a Rolando Hernández de Cuba, del grupo Quinto Teatro. Los tres son gente que tiene una larga experiencia haciendo teatro, intentando hacer cosas en Latinoamérica. Entonces, creo que es un honor para Radio Chinelo y para mí tener esta oportunidad de charlar con los tres. Buenos días, Marcelo. ¿Algún saludo para comenzar a México? Buen día. Saudações corintianas y brasileiras a todos. Corinthians es el equipo acá del barrio en Sao Paulo. Y el mayor del mundo. Y son campeones además ahora, ¿no? Acaban de ser campeones. Y Cruz Azul vendrá a jugar con Corinthians, a ver cómo le va a Cruz Azul. Jorge Blandón, buenos días, saludos para México. Bueno, desde Sao Paulo, pero haciendo plataforma en Tiradentes, reciban un saludo de la ciudad de Medellín, de la gente de la Corporación Cultural Nuestra Gente en Colombia. Gracias. Rolando, desde La Habana, Cuba, y no más que elegancia. Sí, pero en este momento muy agradablemente instalado en Pombas, en Tiradentes y en Sao Paulo. Bueno, un gran saludo para México, un país que realmente quiero mucho, al igual que Brasil, Pombas, Colombia, donde he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones, y bueno, un gran saludo para todos. Bueno, pues estamos convidados, me parece que pasaremos un buen tiempito acá. Yo quisiera primero charlar sobre la posibilidad de transformación del arte y del teatro. Es una charla, yo creo que podemos conversar con toda sinceridad y con mucha honestidad y con mucha alegría. A veces, sobre todo los que intentamos hacer cosas, los que intentamos hacer, qué sé yo, música, teatro, cultura, etcétera, creemos que ese es el camino porque es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir a otras personas? ¿Qué posibilidades, qué alcances, qué limitaciones tiene el arte, el teatro? El teatro transforma, se puede medir lo que el arte y el teatro hace, es un proceso, es una revolución. En realidad, estamos hablando de cosas importantes, es la pregunta que creo que se han hecho muchos teatreros, pero han decidido, a pesar de eso, hacer cosas. Ustedes tienen una trayectoria muy larga intentando hacer cosas a partir del arte. Entonces, yo quisiera que comenzaran a contarnos, que comenzáramos por ahí. ¿Qué es lo que hacen ustedes a través del arte? ¿Esperan algo de él? ¿Qué experiencia han tenido en esta trayectoria larga? ¿Quién quiera comenzar? Adelante. Yo creo que el primero tratar de dar principalmente el joven, acá estoy diciendo de Brasil y también de Latinoamérica, del joven que vive en las regiones periféricas, un espacio para su expresión, ¿no? Para decir lo que siente, lo que piensa, y yo creo que la arte, y en nuestro caso el teatro, es la principal forma de hacerlo, para crear este espacio, ¿sí? Y ahí tornar a este joven, muchas veces llamado de delincuente, como protagonista, cambiar su papel, dar el derecho de tener un papel más fundamental para la transformación de un pueblo. ¿Qué sería de una sociedad si no tuviera arte? ¿Qué sería de una sociedad si el teatro, si la música, si la danza no existiera? Esa sería más bien como una pregunta. Sería infeliz. Y en esa infelicidad sentimos que nuestra tarea creadora es provocar espacios de felicidad. El arte propicia espacios de reconciliación de los espíritus. Y en esa idea, nosotros creemos que el arte, por ese mismo hecho de generar felicidad, posibilita una transformación social. En una mujer o en un hombre que no se han acercado a las artes porque los gobiernos, porque los estados, porque sus familias, porque sus comunidades no han tenido la oportunidad de promoverlo, de acceder a él, nosotros creemos que somos artistas, que procuramos a través de nuestra creación acercar a la gente a esta experiencia creadora que por fortuna nosotros la tenemos para nuestro desarrollo. Asimismo, puede ser que el arte no sea una panacea, pero sí creemos que quien se acerca al arte tiene una manera de ver el mundo distinta. Quien no se acerca al arte ve la vida de una manera distinta. Los contrastes que procura el arte son necesariamente una propuesta que genera reflexión, crítica, pensamiento, que es capaz desde esa acción del arte de la gente hacerse preguntas. Eso es lo que genera el arte en una sociedad. Nuevas preguntas a una sociedad que tiene necesariamente que cambiar, que modificar. Claro, las preguntas, la crítica, la reflexión se vuelve problemática para quienes gobiernan, porque quienes gobiernan desean tener borregos, desean tener ovejas, gente que no dice nada, que no opina nada. Pero una persona que está cercana al arte, un chico que viene al teatro, que viene al circo, que viene a la música, que viene a la danza, está lleno de preguntas. Porque el arte provoca, son preguntas. El arte, el teatro genera preguntas, y al generar preguntas, pues genera movilización. Hace que ese pensamiento crítico sea renovador de una sociedad. De allí que hay pocos presupuestos por parte del Estado. Por parte de los gobiernos se asigna poco presupuesto para que la gente pueda desarrollar libremente su acción creativa. Rolando. Jorge lo ha dicho con toda propiedad. Todo el arte tiene la función, en primer lugar, de reflejar la realidad. Y bueno, el teatro dentro de ellos. Pero el teatro lo hace de una manera más directa, o sea, reflejando los problemas humanos y sociales de manera viva, directa y, por supuesto, entonces muy, muy fuerte. Y la función en particular del teatro, por sus propias características, por su naturaleza, es esa: reflejar la realidad, pero no solo en el sentido de que la gente vea cómo vive, sino de cómo puede ser mejor. Y aquí viene a colación una frase que yo empleo mucho, de Augusto Boal. O sea, la función del teatro no es reflejar la realidad, sino es transformar la realidad. O sea, lo que, repito, Jorge dijo con toda propiedad. O sea, hacer que las personas que nos dedicamos al teatro y los que se acercan al teatro seamos cada vez mejores, conociendo más los problemas sociales, los problemas humanos, y tratando de ver cómo mejoramos todo ese sistema de cosas en lo social y en lo personal. Igual yo diría una cosa allí, Rolando, y es que, y Marcelo, el arte nos hace profundamente democráticos, y el arte hace profundamente democrática a la gente en la medida en que la pone a reflexionar sobre su condición social en relación con su contexto cultural y con sus demás copartes o compañeros de viaje, ¿cierto? Mujeres y hombres que están allí. Y es esa oportunidad que creo no debemos abandonar en el caso de América Latina. América Latina debe ser provocador de profundas democracias, un escenario donde el arte posibilite reflexiones democráticas como las que vive Brasil, por ejemplo, como las que se viven en Argentina, como las que se están viviendo en Colombia, en el caso de Medellín. Pues ahí hay unos temas que tienen necesariamente que provocarse. Y si uno mira el resto del continente, Rolando, pasa eso, donde hay hoy unos recursos muy importantes para la cultura, pero que necesitamos que sean más. En esta aventura por promover espacios de preguntas, de movilización, de transformación de la realidad, de dudas sobre todo, no sé si nos pueden contar alguna anécdota o alguna experiencia grata que hayan tenido en su formación a lo largo de todos estos años, alguna experiencia en sus países que refleje que todo lo que acabamos de platicar ocurre gracias al teatro. Yo te hago dos experiencias. La primera, son las 5 de la mañana. Imagínate el frío en Sao Paulo. Profundamente frío, cala los huesos. Pero esto no se da en Sao Paulo, se da en Medellín. Más cálido, es decir, el clima es un clima, pero también hay frío a las 5 de la mañana. Suena el teléfono en una humilde casa. Del otro lado, la voz de un hombre: hija, levántate para que no te coja el día e ir al teatro. Son las 7 de la mañana y esta chica llega a nuestra gente, a la clase de teatro. Es la primera que llega siempre. Su padre llama todos los martes y los jueves a las 5 de la mañana a su hija para que no pierda la clase de teatro. Pero él llama desde el quinto patio de la cárcel de Bellavista, que es la cárcel donde están los mayores delincuentes en la ciudad de Medellín. Ahí hay un elemento que tiene un sentido de por qué el arte genera una transformación. Un padre que considera que su niña está creciendo, está viendo la ilusión del teatro. Claro, es que ella comenzó a leer a través del teatro, y esa chiquita comenzaba a ir a nuestra gente y a ilusionarse con leer y escribir por las obras de teatro, porque Alba Irene, porque Patricia, la fueron enamorando. Y la niña, cada vez que su papá llamaba, ella le leía fragmentos de la obra de teatro que estaban montando. El papá decía, pero ¿cómo estás leyendo de rápido? Claro, papá, porque tengo un personaje bellísimo en una historia en La Granja y Pedro. Pequeñas historias que van dando cuenta de cómo el arte provoca unas acciones, en este caso el teatro, unas reflexiones profundas, y es la leer el mundo, leer sobre el mundo y leer además sobre esa relación del mundo con las personas. Esa como una acción. La segunda. Una mujer llega a la Corporación Cultural Nuestra Gente y dice: hombre Jorge, ustedes son la esperanza en este barrio, donde Medellín, en sus tiempos de violencia, en sus complejidades, tiene una amenaza profunda, los niños y los jóvenes. Esa madre dice, es en nuestra gente donde este chico puede tener cierto lugar de protección. Nosotros, yo le digo, nosotros no somos salvadores, nosotros no salvamos a nadie, es él el que se tendrá que salvar. Él es el que tendrá que ser capaz de diferenciar en un mundo sin moral, precario de una ética, donde robar no importa, donde matar no importa, ¿sí? Donde las ofertas de muerte están ahí. Es ese chico el que tiene que diferenciar si es un hombre ético para una sociedad o no es un hombre ético. Esa mujer llevó a ese chico, y ese chico comenzó a hacer teatro y a vivir la experiencia del teatro, pero además muchos otros llegaron allí a hacer teatro. Hoy es una gran persona, trabaja en la alcaldía de Medellín, desarrolla proyectos de reflexión política, acompaña procesos juveniles, ha ayudado a formular proyectos en la institución. Claro, esa mamá no se equivocó, que en ese lugar ese chico podía tener esperanza. Y en ese sentido, el arte, cuando vienen aquí a Pombas Urbanas, los chicos que nosotros conocimos de pelados, de sardinitos, de niños, y hoy los vemos detrás de cámaras, hoy los vemos escuchando con una gran oreja cómo es el tema de la comunicación, hoy los vemos entendiendo que este espacio es un oasis en medio de toda esta dificultad que se presenta. Yo no sé si eso sirva como dos casos de esta experiencia que revitalizan y que dan cuenta de que somos capaces de generar muchas cosas, pero no porque nosotros seamos salvadores, no porque nosotros seamos los mesías, no. Es porque son lugares donde la gente encuentra la capacidad de expresarse en libertad. De manera natural y espontánea. Claro, la función, como dice Jorge, nuestra no es salvar, o sea, el objetivo directo no es salvar. Pero indudablemente que en las experiencias que él cuenta están salvándose las personas. O sea, no solo se están salvando de no realizar cosas indebidas, incorrectas, sino en el sentido contrario, o sea, de tener una vida útil para ellos, para la sociedad, para todo el mundo. O sea, que en ese sentido no es discrepando. O sea, no es la función directa de nuestra labor, pero sí se logra. O sea, la persona se hace, desde el punto de vista humano, mucho más fuerte, mucho más completa. Y en el caso, bueno, la pregunta sobre experiencia, en este caso de la función educativa en el teatro en Cuba son muy generalizados, ¿no? Derivados del sistema nuestro en que el acceso al arte es masivo. O sea, el teatro lo reciben en todas las escuelas, en todas las instituciones, sobre todo educativas, como parte de los currículum formales de estudio, ¿no? Y se considera precisamente eso, o sea, un medio, un recurso muy importante en la educación y en la formación del individuo, de las personas. Y eso se ve, Jorge lo decía, o sea, el que se dedica al teatro en particular, al arte en general, pero al teatro en particular, se convierte en una persona mucho más completa, por decirlo de alguna manera, en el sentido sensible, mucho más sensible, o sea, comprende mucho mejor los problemas del mundo, participa de manera más directa, de manera más activa en su vida social, en su vida familiar, personal, pero a nivel de ciudadano en sentido general, realmente se nota, o sea, no es el caso, creo, en el que se dedica al teatro solo de decir, es una persona culta, más culta. Bueno, para eso están los sistemas educativos en general, la escuela en general. En el caso del arte y del teatro en particular, aunque sea más culta, conozca más, pero creo que lo más importante es que como ser humano, como persona, se desarrolla mucho más. O sea, su participación en la vida, tanto personal como familiar y a nivel social, es mucho más completa. Se nota realmente la diferencia. Los ejemplos son muchos. Dos que acaba de referir Jorge son maravillosos. O sea, en un lugar donde hay infinidad de problemas de carácter social y cómo el teatro incide sobre ellos. Marcelo. Yo puedo relatar un fato que a mí me marcó mucho desde los 7 años que estamos trabajando en esta comunidad en Ciudad Tiradentes, donde vivemos también acá. Y había una niña donde la maestra en la escuela, en primer año de la escuela, dijo que esta niña no tenía condiciones de aprender. Dijo a su mamá, esta niña no tiene condiciones de frecuentar la escuela porque no tiene condiciones de aprender. Y acá sentíamos que los niños tenían muchas dificultades para leer y escribir. Entonces, en medio de las clases de circo y de teatro para niños, empezamos un curso de, no de alfabetización, decíamos que esto para atraer a los niños, pero para dar espacio de expresión a estos niños. Y trabajamos el teatro. Esta niña llegó acá apagada, su cuerpo no nos expresaba en nada, porque dentro de la escuela era tida como una niña que no tenía ningún valor. Y a Big, el actor de Pombas, empezó a trabajar con esta niña, trabajar el teatro y viendo películas, jugando todos los días con ellos. Pasaron, creo que 7 meses, y la nueva maestra de esta niña en la escuela llamó a la otra profesora, a la otra maestra del año anterior, que dijo que la niña no tenía condiciones de aprender, y dijo, mira, ¿recuerdas de la niña que dijo que no tenía condiciones de aprender? Esta es la prueba final del año. Esta es la primera niña de la clase. ¿Por qué? Aprendió en las clases de teatro, no lo enseñamos a escribir, pero ella ya lo sabía, pero no tenía espacio de expresar lo que sabía. Y lo que sabía era tan mayor do que aprendí en la escuela. Y la madre dice ahora, Big, ¿tú no crees? Esta niña, todo que mira, dice, mamá, ¿tú sabes que está escrito allá? Está escrito esto. Mamá, ¿sabe que está escrito acá? Está escrito esto. Se tornó en una lectora, una frecuentadora de la biblioteca que tenemos acá. Y saca libros y cuenta historias para otros niños ahora. Sí, porque encontró el espacio. Tenía conocimientos, creo que hasta mayor que la maestra que dijo que no tenía condiciones, ¿no? Y la otra, las dos maestras empezaron a llorar cuando vieron. Sí, ahí tenemos dos aspectos. Un de una educación que dijo que uno no sirve, ¿no? Y ahí la transformación, el espacio de transformación que la arte da a todos, a niños, a ancianos, a jóvenes, a adultos, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir una nueva vida, una nueva comunidad, ¿sí? A reflexionar sobre el barrio, ¿no? Y también a esta niña la maestra lo pidió para diseñar la cosa más importante que ocurrió en este barrio. Y a ella le diseñó a Biggie, el actor de Pombas. Hizo un diseño de ello. Y Biggie es la persona más importante para ella en este barrio, ¿no? Y ahí. Una anotación. En el sentido de si las sociedades invierten más en educación y cultura, el claro ejemplo lo pone Cuba, hay menos violencia, hay menos espacios, hay menos probabilidades de asesinatos. Y nosotros lo vivimos en Cuba cuando fuimos. Ahí yo entiendo la necesidad de que nosotros, desde los espacios, desde nosotros, desde nuestros países, desde la plataforma Puente, desde los escenarios de la cultura viva comunitaria, exijamos como derecho fundamental la educación y la cultura para nuestras comunidades, entendiendo que a más cultura, que a más educación, menos violencia. Y es en esa perspectiva que lo muestra un país como Cuba, que da cuenta de su gran capacidad y transformación, que desde el triunfo de la revolución invierte en la educación y la cultura. Cuando Medellín da el vuelco y comienza a cambiar y a invertir en la educación y la cultura, inmediatamente se transforma también un poco ese escenario de violencia. Claro, nuestros países es mucho más difícil porque tienen otros fenómenos, otras problemáticas, como las mafias, como el narcotráfico, ¿sí?, como la guerra que generan los paramilitares y guerrillas. Pues ahí hay una situación mucho más compleja. Entonces sentiría que en esa perspectiva, ¿cómo hacer la exigibilidad de esos derechos fundamentales de la educación y la cultura para que tengamos más y mejores ciudadanas y ciudadanos? Esto sin duda nos lleva al segundo bloque, ya estábamos adelantándonos, que es ¿cuál es la situación latinoamericana contemporánea de la cultura? ¿Qué hace que un proyecto de teatro o de arte sea comunitario, que sea popular? Que nos cuenten un poquito también de la red latinoamericana de teatro en comunidad. Pero antes de que eso suceda, bueno, hay que aprovechar que está Brasil, Colombia y Cuba. Aprovechar y escuchar música. Entonces, ¿quién quisiera presentarnos alguna canción de su país? Y regresamos al segundo bloque. Guantanamera. O sea, por Cuba, indudablemente la Guantanamera. O sea, una melodía creada por Joseito Fernández, que recorre el mundo y casi es símbolo de Cuba. Bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Esa fue la Guantanamera. Y bueno, ya de alguna manera adelantábamos antes de escuchar Guantanamera un poquito esa reflexión sobre cuál es la situación latinoamericana actual de la cultura, de los proyectos comunitarios. Yo quisiera que siguiéramos platicando sobre eso. ¿Cuál es el proyecto de la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad? ¿Por qué seguir apostando por lo comunitario? Y, aunque parezca un poco redundante, ¿qué es lo comunitario? ¿Qué hace que un proyecto de arte sea comunitario, sea popular o sea en comunidad? Bueno, primero los enfoques, ¿no? El teatro es y será siempre el teatro. Entonces, el teatro, en alguna vez, en una reflexión que hacíamos con el maestro Santiago García, director del Teatro La Candelaria, él nos decía, pero ¿por qué teatro comunitario? ¿Por qué teatro en comunidad? Nosotros le decíamos, pues, porque es un enfoque, porque es una intencionalidad pedagógica. Pero entendemos que el teatro, desde los griegos hasta hoy, es el teatro. Es uno solo. En una relación de un artista, de un creador que está en un escenario, y de un observador, de un otro que está comprometido en esa relación. Ahí está el teatro. Pero nosotros, para hablar del teatro en la relación o en el enfoque pedagógico del teatro en comunidad, damos cuenta de nuestra relación, de nuestra inserción en un territorio. Y en ese territorio donde ofrecemos y posibilitamos que el teatro sea parte del proceso de vida de una comunidad. No una herramienta, sino un proceso. Un proceso que activa la crítica, que activa la reflexión, que activa la participación, que activa profundamente el compromiso democrático de esa mujer o de ese hombre que está en el teatro. Nosotros creemos en nuestras apuestas del teatro con la comunidad, es decir, un teatro que se hace con las historias que genera la comunidad, es decir, su memoria, sus historias, sus reflexiones, su contexto cultural. Y nosotros también creemos que es necesario hacer un teatro por la comunidad, en comunidades donde poco hay de procesos artísticos. Nosotros creemos que también vamos y compartimos nuestra experiencia. El teatro es profundamente solidario. El teatro recoge dos acciones para mí fundamentales. Una, que el teatro es profundamente espiritual. Y en esa espiritualidad que genera el teatro es la oportunidad que tienen mujeres y hombres de acercarse a una experiencia profundamente humana. Y la otra, el teatro es altamente político. En la medida en que el teatro potencia y posibilita una reflexión de una mujer y un hombre por lo que le ocurre, por las cosas que pasan en su entorno. Con esos tres planteamientos y con esas dos hipótesis, hemos generado una reflexión a nivel de América Latina, desde la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad, entendiendo que hay diversas maneras de verlo. Ese es un enfoque que podamos decir tenemos desde Colombia, desde la Red Colombiana de Teatro en Comunidad. Y esa reflexión nos ha llevado 10 años entre los grupos en Colombia de poner una discusión, de decir, el teatro en comunidad, ¿para qué sirve? Pues sirve para ser felices, sirve para encontrarnos, sirve para circular, sirve para ser solidarios, sirve para una oportunidad de ver expresiones artísticas de otras comunidades. Y en esa medida encontramos la fuerza que Cuba ha puesto en el desarrollo del teatro en comunidad desde el triunfo de la revolución, porque fue de las primeras tareas que eso pues lo contará un poco Rolando. Pero también encontrar en Brasil unas experiencias vigorosas desde en tiempos de la dictadura militar. El teatro era el que salía a la calle y generaba una reflexión profunda. Pero asimismo ver el teatro de vecinos en Argentina, ese teatro de vecinos donde nos encontramos unas prácticas en medio de la dictadura, donde las comunidades se reunían para reírse de esas dictaduras, para reírse, para ser críticos, pero también para ser parte de las historias. Se contaban desde la farsa, desde esos cuentos que ellos veían, pero que no se podía decir nada. Entonces el teatro servía para jugar a viejas historias de otros contextos, pero que daban cuenta del contexto y de ese lugar. en el caso de los argentinos. En el caso de los chilenos, tú que has estado en Chile, en Santiago, en el Entepola, has visto y sabes la fuerza que generó el Entepola en América Latina, una reflexión profunda por un teatro popular que se hace en las comunidades. Asimismo, cuando uno encuentra en Perú, como en medio de un desierto, como el de donde vive Bichama, la gente de Villa Salvador, el teatro es una siembra de girasoles. El teatro renace en medio de ese desierto, y es la capacidad y la fuerza que ponen estos creadores que están ahí. Y esto yo creo que no para, porque en todo el continente lo que hemos ido viendo es cuántos grupos hacen siembras para que tengamos bellos jardines en esta América Latina, y el teatro como jardín también, ¿no? Eso es una realidad palpable, la veíamos cada uno en nuestra realidad y en nuestros países, y ahora la red latinoamericana nos está permitiendo ver cómo, en principio, esos fenómenos, por decirlo de alguna manera, o sea, esas experiencias tan interesantes y tan bellas, se repiten de manera específica en cada lugar, pero muy cercanas, en este sentido de potenciar el teatro como un recurso de formación, de ampliación de los conocimientos y las capacidades de la población para que pueda incidir mejor en su medio social en el que se desenvuelve. Yo quisiera unir a lo que estamos hablando algo relacionado con lo anterior. Marcelo y Jorge se referían a algunas experiencias específicas, concretas, de cómo el teatro influye en las maneras de ser y en la formación de algunos, sobre todo jóvenes, incluso niños, y bueno, ya después cuando llegan adultos. Y es la posibilidad que da el teatro, y es precisamente en lo que se fundamenta como uno de los elementos esenciales la red latinoamericana de teatro, es que el teatro enseña a pensar, o sea, hace que la gente mueva sus ideas, sus pensamientos, pero no solo eso, si se quedara en eso lo hace también la educación formal y la instrucción en general, pero el teatro los enseña además entonces a expresarse, o sea, a eso que pasa por la cabeza y que mueve tanto su pensamiento, a expresarlo, ¿no? Pero lo lleva también, o sea, el ejemplo que puso Marcelo al final es muy clarito, o sea, una niña que tiene conocimientos, pero que en la escuela el medio, el sistema casi la oprime y ella no es capaz de expresar esas ideas que bullen en su cabeza con tanta o más fuerza que los que hablan, que los que no se cohiben. Pero bueno, ella por algunas razones estaba cohibida. ¿El teatro qué hace? O sea, no solo le enseña, le mueve esos pensamientos, pero le enseña a cómo expresarse. O sea, la lleva a que pierda lo que nosotros llamamos en teatro miedo escénico. O sea, pierda el miedo a la comunicación. Por lo tanto, que estamos logrando que esa persona y todas las que se integran al teatro se sociabilicen mucho más, o sea, entren en ese juego, por decirlo de alguna manera, de comunicación social. Esa es una posibilidad muy grande que tiene el teatro, por la cual, como también apuntó Jorge rapidito, los políticos a través de toda la historia le han tenido tanto miedo al teatro. O sea, el teatro, volviendo a la frase de Boal, no solo refleja la realidad, la refleja, pero transformándola. Ahí viene el famoso superobjetivo. O sea, si unimos todos los conocimientos que aplicamos en nuestra realidad en la red latinoamericana. O sea, ¿cuál es la función del superobjetivo? En la forma en que yo lo veo, en la forma en que yo lo explico. No es un objetivo grande, objetivos grandes hay muchos. O sea, el superobjetivo es lograr que esos objetivos grandes que están contenidos en la obra logren llegar al público y transformen a ese público, lo transformen en su manera de ser. Alguno pudiera decir, bueno, exageras las posibilidades del teatro. Aclaro, una persona que ve una obra del teatro no llega a revolucionar y a cambiar el mundo. Eso no es posible, no es fácil, pero sí ya va pensando de forma diferente. O sea, desde que sale del teatro pensando, comprendiendo, interpretando los problemas tanto personales, humanos, pero los problemas de carácter social, ya hay una transformación y una posibilidad de que esa persona se comporte de forma diferente. Es lo que parece un fenómeno con esta niña a la cual se refirió Marcelo. No es ningún fenómeno, son las posibilidades reales que tiene el teatro de potenciar esas capacidades que tienen la, las personas para que se ponga en función de esa transformación social que queremos. Y es uno de los elementos esenciales en los cuales se basa el teatro, la red de teatro en comunidad. ¿Qué es lo que hace? En resumen, o sea, volver, decía yo en una ocasión, conversando, volviendo a los orígenes del teatro. ¿Qué cosa es el teatro? Desde sus orígenes en todos los momentos que ha comenzado. O sea, muchas personas piensan que surge en Grecia, porque bueno, ahí nos quedan obras, nos quedan teatro, nos quedan toda una serie de cosas, y el teatro se viene haciendo siglos, muchos siglos antes, y siempre, ¿qué cosa es? Reflejando la realidad de esos lugares, ¿a través de quiénes? De los que viven esa realidad. Después se va profesionalizando y van creándose las diferentes formas, maneras y estilos de hacer teatro, pero lo original del teatro es reflejar la realidad que viven los que lo hacen, hechos por los que lo hacen. Y en la vida moderna, en el momento actual, bueno, con profesionales que nos dedicamos a esa actividad, pero potenciando y manejando y movilizando esos recursos que son los propios del teatro. Yo creo que las posibilidades que la arte, en nuestro caso el teatro, nos da acá en esta comunidad, a mirar la gente, a crear espacios de encuentro, y que estos espacios sean también de aprendizado, porque cuando el aprendizado de la convivencia, porque durante muchos años los gobiernos y las dictaduras, tanto las dictaduras claras como las obscuras, han creado espacios para nos separar, ¿no? Siempre. O cuando nos juntan, son para crear como rivalidades entre nosotros, como disputar el espacio o crear espacios de violencia para que en un grupo se sobresaya el otro. Y el teatro crear un espacio de encuentro, y esto, aprender a convivir y a dialogar con el otro, nos crea también espacios de no violencia. Y yo creo que en nuestras comunidades, de las experiencias que tenemos en Latinoamérica y lo que hacemos acá en Brasil, específicamente en Ciudad Tiradentes, es crear esos espacios, sea en una plaza, una calle, o sea acá en Centro Cultural Arte en Construcción, que los jóvenes, que sus abuelos, sus madres, sus padres puedan encontrarse, que los niños puedan reunirse y dialogar, a contar sus sueños, ¿no? Y hacer de estos sueños que se realicen dentro de la posibilidad concreta de lo que viven, no como una utopía como lo propone la televisión, como lo propone la internet, ¿no? Para que estos sean los protagonistas de esta transformación. Yo creo que ahí está la gran revolución que estamos pasando ahora, no la gran revolución, pero las micro revoluciones que hacemos todos los días, ¿no? Y yo creo que esos espacios son fundamentales para la vida hoy, fundamentales, porque la violencia está ahí, en todos los lugares. Si tú abres la página de la internet, tú ves solamente las cosas malas, así que uno presenta el otro, y esto se vende, se ve. Los accesos que hay en una escena de violencia hoy son mucho mayores do que de una imagen de un niño jugando con su padre o hablando con su madre, ¿no? Las pequeñitas cosas que ahora están tan pequeñitas que no aparecen más, porque eso no se vende, ¿no? Entonces estamos luchando contra un monstruo del capitalismo que cada día se fortalece, se genera, se cambia también todos los días para vendernos marcas, vendernos sueños que están tan lejos de nosotros, que son intocables, y uno, para realizar estos sueños, cometen las mayores violencias, ¿no? Y hay las violencias explícitas, que son lo que a los pueblos marginales les toca más, porque hay también las pequeñas violencias que no aparecen, como cortar abrir destruir un río e inundar una región para desapropiar la gente y ahí crear un edificio que va a tener muchos escritores, muchas oficinas, ¿no? Sí, y São Paulo es esto. Ahí se mata la gente y dijo, para el bien de la humanidad, ¿no? Estamos haciendo una cosa buena, porque la gente va a vivir ahí, ¿no? La gente no quiere morar en la basura. No, esto es incomprensible. No puede la gente querer vivir en la basura. ¿Por qué se crían esos espacios entonces? ¿No? ¿Quién crían esos espacios? ¿A quién nos da la mala comida? ¿A quién quiere que en un país como Brasil que se jogan toneladas de comida fuera todos los días? ¿Cómo puede una gente morir de hambre acá? ¿Quién crea estos proyectos? Y a esto la arte puede tocar. Y proponer a la gente que haga una reflexión sobre esto. Ahora en las participaciones de Rolando, de Marcelo y de Jorge, rescato rápido algunas frases que estuvieron ahí, que salieron, que el teatro es profundamente espiritual, es altamente político, hay una idea de superobjetivo, que fue muy muy bien explicada por Rolando, y ahora Marcelo incluso incluyó las palabras utopía, sueño, y esto es bien curioso porque en la entrada del Centro Arte en Construcción, vas entrando y a la izquierda hay una pared muy, muy grande que dice nuestro sueño. Entonces yo quisiera que al volver del corte cerráramos esta charla, la charla de este día, hablando sobre eso, sobre lo que han sido los sueños de estas personalidades que tengo el gusto, con quienes tengo el gusto de charlar hoy. Pero antes de regresar a esa parte final, quisiera que escucháramos una canción colombiana esta vez. Bueno, es una canción del maestro José A. Morales, se llama Pueblito Viejo. Vamos pues. Vida consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Ahorita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud, porque aprendí a querer por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Que vengo a tus lares trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Estamos de vuelta para este último bloque. Escuchábamos este Pueblito Viejo de Colombia, la tierra querida Colombia. Entonces, para terminar, yo quisiera que cerráramos con una reflexión más personal, cada uno de ustedes que nos pudiera contar. Yo decía hace rato que Pombas Urbanas tiene un sueño. Yo quisiera que cerráramos, que cada uno nos contara, al contar a la gente de México, cuál ha sido el sueño de Rolando, cuál ha sido el sueño de Jorge, cuál ha sido el sueño de Marcelo. ¿Y eso cómo lo combinan, cómo lo ligan a las actividades que, a pesar de que tienen mucho tiempo haciendo, imagino que seguirán haciendo? Y así cerraríamos de esa manera. Sí, ayer encontré un amigo en la calle y dijo, oh, a tiempos que no nos encontramos, sí, y estamos hablando sobre tantas cosas malas que acontecen. Y dice, y estaba diciendo, bueno, si hay tanta gente buena, ¿por qué se hace tantas cosas malas, no? Y esto me pregunto, estoy antes de un sueño, yo creo que tener un país, una Latinoamérica más justa, ¿no? Con más, que la gente pueda estar más contenta, que la felicidad no sea tan utópica y no acabe en un programa de diversión de la televisión, pero que la felicidad sea más concreta, que la gente pueda saber poner sus contenidos, las cosas que saben, las cosas aprofundar en la vida, ¿no? Tener mejores condiciones de se vivir, porque si hay tanta gente trabajando para que todo salga bien, ¿por qué las cosas no salen, no? Ahí también pregunto mucho. Y yo creo que un sueño particular de Pombas es crear este espacio junto con la comunidad, transformarlo. Tenemos ahora un proyecto de reformulación de este espacio, ¿no? Y queremos concretarlo junto con la comunidad, con estos jóvenes, con estos niños que están acá a tanto tiempo haciendo teatro y que cada vez más se apropiando de esto, y que esto pueda irradiar por todo este barrio y transformarlo, porque siempre fue marcado como un barrio marginal, ¿no? Y yo creo que a esto hay que tener más justicia acá con esta gente, porque es un microcosmo de toda una Latinoamérica, de todo el mundo, creo. Y transformar sus vidas, saber las cosas bellas que hacen también, los sueños, ¿no? Que cada uno carga y que puede ser compartidos con otros también. Y así transformar este país. Yo creo que el arte, trabajamos para esto también, si no íbamos a cazar borboletas, como decimos acá, ¿no? O solamente escuchar el canto de la cigarra, que es maravilloso, ¿no? Cuando uno tiene tiempo para escucharlo, ¿no? ¿Por qué no escuchar el canto de la cigarra? Tener este tiempo, respirar, ¿no? Vivir con más dignidad, con más nobleza. Yo tengo, mientras Marcelo te hablaba del encuentro con este amigo, tengo por allá una idea que todavía no logro en mi cabeza recabar de quién era. Pero decía, lo que me molesta no es las cosas malas que hacen los malos. Lo que me molesta es la indiferencia de los buenos. Y pensando en el sueño, yo diría, ¿cuánto tendríamos que trabajar para que esa gente buena, o los que están en un lado bueno, éticamente bueno, es decir, desde lo ético, desde ese hacer ético, político, social, como sujetos que piensan, es que sean menos indiferentes a nuestras realidades? Esa sería una tarea como sueño fundamental. Y es movilizar más el corazón de esos indiferentes, de esos que no sienten que al lado de su casa las cosas que pasan le incumben a él. Yo creo que le tendrían que movilizar, tendrían que llamarle la atención. Y esto lo pienso cuando en nuestra gente comenzamos a entender que la única forma de movilizar esa indiferencia es la construcción de artistas para la vida. Y esa construcción de artistas para la vida es que cada hombre y cada mujer halle en él el espacio del arte, para que sea capaz de ayudar a transformar el mundo, para que sea lo suficientemente potente su pensamiento, y que a su vez, cuando lo ponga en voz abierta, en voz libre, en voz colectiva, esa voz sea, sea colectiva, cotidiana, para que transforme al que está ahí, a ese indiferente que está ahí. Entonces es también un sueño colectivo que cada vez lo vamos viendo en el continente. Yo creo que América Latina hoy tiene una voz mucho más fuerte, una voz que se reconoce a sí misma desde su diversidad, desde su capacidad cultural, desde un proyecto político, democrático, vivo, de manera permanente y comprometida. Hacia eso quisiéramos que fueran también transcurriendo los sueños de un proyecto colectivo en este continente. Más acciones públicas que gesten procesos culturales de transformación ciudadana. Perfecto. Aunque no voy a cerrar. Después vuelves a hablar tú para hacer el cierre con broche de oro. Yo no voy a hacer el, no voy a hacer el cierre. Los sueños, te decía, son realmente tantos como una canción cubana, recuerdo de pronto, ¿no? Son tantos que se agolpan ahí en la mente que de pronto no es fácil hacer un resumen, ¿no? Pero bueno, lo dicho me ayuda a resumirlos. Pero creo que debemos empezar por lo más general en el caso mío. Nuestro sueño es que nuestra América se una totalmente y juegue el papel que la mayoría de las personas claras y progresistas en el mundo saben que está predestinado para que cumpla, pero que al estar tan divididos, las razones las sabemos, no es el tema, pero que realmente estamos divididos. Una de ellas la dijo con mucha claridad Jorge, o sea, porque todos los que entendemos, todos los que nos consideramos buenos, no accionamos para que el mundo sea mejor. Realmente esa es una gran función que tenemos, pero nuestro sueño es que América sea una América unida y que juegue el papel que realmente le corresponde. Y lo vemos permanentemente. O sea, cada vez que va uno a un país diferente, ven que hay, incluso aunque el idioma sea el español, hay formas diferentes de hablar, hay costumbres específicas, pero los principios y las maneras de ser y nuestra forma de ser en sentido general, de expresarnos, de comunicarnos, son las mismas en principio. Aquí a veces nos preguntan, bueno, ¿y si yo voy a Cuba, algún joven de los jóvenes brasileños? No hablas y eres un cubano. Vas a Colombia, no hablas y eres un colombiano. Aunque tengamos incluso idiomas diferentes, algo de culturas diferentes. Pero realmente los principios y nuestras formas de ser son las mismas y muy cercanas, con muchísimos problemas que nos unen, incluyendo las dificultades, los problemas que hay, todos, son muchos los elementos que nos unen, y bueno, el sueño más grande sería que América se uniera para que realmente no tuviéramos tantas dificultades y no se perdieran tantas cosas que tiene nuestra América y que se la lleven otras personas, otros países, otros. No vamos a entrar, el tema no es la política, pero bueno, ya lo decía Jorge, el teatro es altamente político, ¿no? El primer sueño es eso, que nuestra América se una, pero para ello debemos lograr, y creo que es lo que estamos haciendo, uno de los objetivos fundamentales de la red, es esa unión del teatro latinoamericano para que de manera unida, mucho más fuerte, pueda cumplir los principios y los presupuestos a los cuales nos estamos refiriendo. Creo que es casi la función principal, diría yo, de nuestra red latinoamericana de teatro, o sea, contribuir que a través del teatro nuestra América se una. Ese sería un sueño muy grande. Yo, aunque no me gusta hablar de lo personal, pero en este caso lo voy a hablar no en función mía, de lo personal, pero en función de los que están aquí presentes. O sea, un sueño mío es, bueno, contribuir en cierta medida a esa función que nos estamos asignando. Jorge, Marcelo y los demás que nos acompañan tras las cámaras, en ocasiones me agradecen. Digo, no, el agradecido soy yo. Porque ustedes me permitan lo poco, lo que humildemente puedo dar, que lo pueda compartir. Y creo que esa es una muestra de lo que debe ser para que nuestro teatro se una. Y esta sala es una muestra. O sea, aquí estamos cuatro países de América Latina con un teatro muy fuerte, con culturas muy fuertes, con problemas comunes también muy fuertes, pero que realmente, ¿qué nos une? Esa intención de sueño, de que el teatro cada vez contribuya con más fuerza al mejoramiento de nuestros pueblos. Ese es el sueño más grande. Y Jorge, resume. No, yo creo que el que tiene que resumir es Marcelo, porque me imagino le vas a pedir también la canción a él, que será lo más bello para resumir. Claro. Sí, de hecho queríamos cerrar con broche de oro, porque Pombas Urbanas, Pombas es como palomas en español, y Pombas Urbanas lo que intenta hacer es que es sembrar alas, y cerraremos con una canción, de una canción brasileña, ¿no es, Marcelo? ¿No es así? Sí, vamos a cerrar con una música llamada Asa Branca, como Alas Blancas, de un cantante llamado Luis Gonzaga, que reflexiona mucho sobre la gente del norte del país que emigra para el sur buscando un sueño de una vida mejor, de criar sus hijos, su vida con más dignidad, con más nobleza, ¿sí? Entonces yo creo que es una música muy fuerte que habla mucho sobre el pueblo brasileño. Gracias por escucharnos, gracias por esta charla. Esta es Radio Chinelo, todas las voces, todas desde Ciudad Tiradentes, en la zona este de Sao Paulo. Céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por farta d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão. Por farta d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão. Até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.